¡Atención! ¡Las polainas de Don Pepo! ¡En línea directa! ¿Qué pasó, gentes? ¿Cómo andan? ¿Ya listaron las bermudas, el traje de baño, las tangas? Pues éntrele, ¿qué tanto es tantito, oiga? Hay que disfrutar de las vacaciones, nomás abusados. La cerveza no se acaba en estos días, así que tranquilitos. O a donde vaya a ir usted, nomás mucho cuidado. Y si se va de reventón, pues tranquilito, con mucha calma. Y si se queda en casa, pues mejor. Y a ustedes, plebes, ¿a poco van a ir a la iglesia? ¿Y a dónde vas a ir de vacaciones? ¿Qué es lo que vas a hacer? A la playa. ¡Tú no te vas tan bien! Voy a ir a la iglesia con mi mamá. Voy a ir a catecismo. ¿Vas a aprovechar para ir a la iglesia o no? No. ¿No? No. Vas a ver. Te voy a acusar que nomás me estás molestando. Y pues los universitarios, eso sí que disfrutan estos días. ¿Qué es que por qué andan muy estresados, pues? Háganme el favor, ay, plebes, hombre. Los trajes de baño y todo. Ya todo el pareo y todo listo. Fuera de estrés. A las glorias, San Mavirín, a donde se pueda. ¡Ándale! ¡Qué buen plan! Ay, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? Pero los que sí en los días santos se encuentran en calma son los políticos, oiga. Los malovistas y vizcarristas, eso sí, siguen dándose hasta con la cubeta, oiga. Hasta en el seguro le andan dando duro al delegado Beto Rice. Sí, al líder sindical, al Nandito Pérez, le mandó decir que se deje de andar apoyando a Maloba y que mejor se ponga a chambear en los hospitales. Si él desea participar, que renuncie al Seguro Social, que le deje la delegación a alguien que desee estar atendiendo la delegación al 100%. Vete ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? ¿Y usted cómo le ve, Don Beto? Claro que es permitido y puedo hacer lo que quiera estando de permiso. ¿Y va a seguir pidiendo permisos? No, nomás lo hice para esta ocasión. Si la negra era de la mente cochambrosa, la negra, porque mi niño es puro y blanco. ¡Míralo, míralo! Andan con todo, oiga. Y es que la calentura de la política, pues no se quitará, sino hasta después del 4 de julio. Ah, y el que trae va la frente sudada y la bolsa exprimida es el compa Corey Leyson, el de Guasave. Sí, y es que dice que no es mercancía de supermercado ni adición de casa de bolsa. Así que, aunque el Tano diga que ya se amarró con la oferta del PAN, pues aún no se ha decidido, hombre. Yo no estoy en una subasta. En base a mi antecedente de participaciones anteriores, yo estoy escamado. Apenas aquí su amigo Cory sabe qué es lo que hay en la olla. Es que yo soy una persona muy sensible, ¿saben? Y yo siento, tengo esta sensibilidad. Míralo, míralo. Y es que dice que no sale nada barato hacer campañas y luego gasta hasta lo que no tiene. Es más, hasta lo de las tortillas, con eso le digo todo. Ah, y la que andaba muy acelerada es doña Anita Machaca, Menchaca. Es que en la semana invitó a un desayuno a varias señoras para que le dieran su apoyo para la alcaldesa. Si así no se aguanta, imagínese. El proyecto de las mujeres es para adelante, es para adelante. ¿Para la alcaldía? ¿Para registrarme? Pues, ¿qué me van a decir si hembras invitadas mías? Pues me tienen que decir que sí, ¿no? O hay que consultar a las que están en la calle. La verdad, no les puedo echar una mentira. Yo las invité a desayunar, si me dicen que no, no les pago. ¿Traes dinero para pagar la cuenta? ¿Yo? Claro que no. ¿Tú invitaste? Bueno, ¿pero qué vamos a hacer para no pagar la cuenta? Yo creo que hay que organizar un escándalo. Yo las invité a desayunar, si me dicen que no, no les pago. Írala pues, aunque pues luego se arrepintió. Al igual que el compa Rolando, el ruso subía. Dice que ni más que con el relajo de las alianzas y malovistas, mejor no le entra. O digo, que mejor sigue en la cámara. Pues más te vale. El candidato que mi partido me diga que va a ser el presidente, el candidato para la presidencia municipal, a ese estaré apoyando. Yo tengo muy claro que puedo servir más en el Congreso en este momento que buscar la presidencia municipal. Lo que pasa es que ya hicieron los arreglos necesarios. Ah, y el que dijo que son puros rumores, eso de que quiere seguir el ejemplo del compa Chino Esteban, es el compa Polo Infante. Sí, ya vio cómo le jugó al otro, imagínese. Yo no busco la posición, estoy ahorita dedicado a mi función pública ahorita en la institución que represento, que es Colegio de Bachilleres. ¿De parte de quién? ¿Aceptaría la propuesta? Ya lo veremos, pero ahorita quiero ser muy claro en un punto. Yo no ando buscando ninguna posición. De lengua, me echo un taco. Y donde sí se puso buena la cosa, oiga, fue en el PAN estatal, gente. Y es que en el registro de Maloba para precandidato a gober, pues andaban muchos prillistas y como que se sentían primero medio incómodos porque los panistas pues nomás se les quedaban viendo así re feo. Pero al ratito se acomodaron y pues hasta el líder del PAN de Culiacán dijo que ni se agüitaran y que hasta se iban a lamer las heridas. Habráse visto, oiga. Es tiempo de lamerse las heridas y seguir adelante. Aquí en el PAN así somos. Ya hay precandidato a la gubernatura, no nos queda otra más que apoyarlo. Y es que por los prillistas o exprillistas también se les unieron. Y ahora sí que parece mentira de Maggie Ball, ¿verdad, Gomercito? ¿Consideras que la candidatura opositora de Mario López Valdés le abrirá un boquete al PRI en esta elección? Es indudable, ¿no? Maloba representa una opción viable para Sinaloa. Yo preguntaba. Sí, podemos empezar con las preguntas fáciles para dejar al último las difíciles. Ah, y pues ya entrados, hasta el Sadolito le dio la bienvenida. ¡Ay, condenadotes! Sí, sí los quieren, ¿cómo no? ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Yo creo que teníamos rato que no veíamos esa efervescencia y ese entusiasmo de la gente. Lo viví, lo palpé y bueno, estuve presente y quiero estar presente también cuando ganemos la elección. ¡Alabado! ¡Alabim! ¡Bom! ¡Bam! ¡El santo! ¡Ra, ra, ra! Y ahora vámonos por las polainonas de la semana. Pues nomás 18 chapulines han saltado el campo del Congreso del Estado, gentes. Sí, 18 diputados que solicitaron licencia para irse a sacrificar por sus partidos, para atender el llamado de las bases, que porque los ocupan para poder ganar. Sí, ellos han de tener la bola ahí de cristal, ¿no? Sí, cómo no. Pero bueno, ahí van algunos hasta para corretear una rugidoría. Si no, pregúntenle a Chuyito Valdés, ¿verdad? Y para pelarme del Congreso, sepa usted, quiere seguirme casi toda la pandilla. Yo también tengo lo mío y voy a entrarle fuerte. Mi tirada es la presidencia municipal y porque la gente me lo está solicitando. Y... ¡Qué creativo! Sí. Les platiqué que iba a brincar otro escalón. De diputado pasaré a ser presidente. Y hasta el Marito Zamora. ¿A poco sí lo aclaman todos los eumenses? Más del 92% contestó que veía bien que Mario Zamora pidiera licencia para buscar la posibilidad de una cena. ¡Córtale, mi chavo! Eso está súper previsto, ya lo ves y dices, ahí viene, ya va a entrar. Llegó el momento de seguir probando suerte. Y algunos hasta le hacen hasta el salta para atrás. Tengo muy fija mi postura y cualquier brinco que yo hiciera siempre será para arriba, ¿no? Ya una vez siendo diputado local, tengo que aspirar a diputado federal, a una senaduría, a una alcaldía, pero nunca a una regiduría. Soy un canguro para saltar, un chango para mecatear, un becerrito para mamar, tengo una liana sin medida. ¡Ja, ja, raza! Y bueno, oiga, hasta aquí se la voy a dejar, pónganse gusados, porque si no, me los echo en las polainas de Don Pepo. Nos vemos regresando de vacaciones, así que ¡juímonos! Y aunque nadie la extrañará, a mi suplente de aclarar, si en la elección llego a tronar, si la alcaldía se me va, vendré corriendo por mi silla. Estas fueron las polainas de Don Pepo, aquí en Línea Directa.